Pues he dejado Overwatch. ¿Sí? Sí, sí, a la mierda. ¿Hearthstone en bronce o qué? No, el juego está bien, ¿eh? Estoy... Tengo que decir, llevo un año y medio que el juego está bien, pero no soporto a mis colegas. Pero, ¿no soportas tus colegas o jugar con gente random? Jugar con mis colegas. ¿Es algo que quieras decir ahora? ¿Algún mensaje a tus colegas? No, escucha. Esto es curioso porque la mayor parte de la gente que juega los juegos competitivos, como Overwatch o como LOL o tal, no soportan jugar con gente que no conocen. Este es el claro. Pero tú no soportas jugar con la gente que conoces. No, es muy fácil. Yo compré el juego y convencí a dos colegas para comprarlo, para jugar en equipo, tal, no sé qué. Vienen uno del Call of Duty y el otro del Battlefront, porque no juego nunca shooters. Y del Battlefront, ojo. Y los convencí, luego convencí a un tercero, que era muy colega y tal, para jugar. Y nada, pues uno juega como si fuera el Battlefront, y el otro juega como si fuera el Call of Duty, y el otro. Es terrible. ¿A quién se le ocurrió hacer un shooter? ¿Vale? Con un personaje que no dispara. Esto no puede ser para todo el mundo. ¿A quién se le ocurrió? O sea, ¿en qué momento entramos en esta tendencia de que todos los shooters tengan que ser cooperativos y en los que tenga que colaborar con el resto de gente y en los que tenga que suponer que el resto de gente va a hacer lo que debe hacer y al final te das cuenta ahí que tienes amigos que desde un primer momento no tenían que ser tus amigos? Lo descubres con juegos como Overwatch. No, bien para decir, me equivoqué. El día que te elegí a ti como amigo, me equivoqué. Exacto. Y tú te has equivocado. No, en serio, ataque. Ataque, equipo hecho, 4 y 2 guiris, por lo tanto, pues tienes la opción de que todo vaya bien. No hay DPS. Pues es raro, porque el guiri nunca coge healer. No, el guiri siempre coge Hanzo. Hanzo maker. Pero no hay DPS. Y digo, oye, no hay DPS. Y me dice uno, pues cojo Lucio, que mato mucho con Lucio. Frase. No, sí, porque empujo. No. ¿Sabes qué tiene lo empujar? Te digo una cosa, yo creo que ya ha pasado una época suficiente como para que empecemos a dejar Overwatch de banda y os vengáis de una maldita vez a Battlegrounds. O sea, yo te lo llevo diciendo del verano. Vente a Battlegrounds. Sí, no pero lo sabéis. 10 millones de copias vendidas. Sí, pero cada noche que te hablo me dices que estás en Splatoon. Es que estoy en Splatoon. Es la persona que te dice, chicos, no podéis ser unos pobres y ir con la 980. Tenéis que comprar una 1080. Porque hay muchas cosas a las que tú no puedes jugar con una 1080 y necesitas la 1080. Como, por ejemplo, Splatoon 2. A ver, no, tengo que decir, se me está juntando los temas. A ver, lo habéis visto, he hecho una guía de Quake. No hace falta que os recuerde lo que adoro Quake, lo que significa para mí Quake. Hacía muchos años que yo no disfrutaba tanto, te lo digo de verdad y tú lo sabes. Sí, sí. Que no disfrutaba tanto con un shooter como con Splatoon. Menos para conectar el chat. Bueno, pero del chat. O sea, hemos intentado. ¿Habéis conseguido ya jugar juntos? 13. Una partida y desistimos. 13 de agosto. Decimos, vamos a jugar juntos. Vale, miras las opciones y no hay opción de hacer equipo, sino que uno entra en la partida y el otro tiene que entrar rápido a la partida. O sea, cada noche al ver se tenía que esperar a que jugara una partida y luego entrar. Entra. Nunca juntos. Yo creo que desde que somos amigos separados. ¿Sí o no? 3 días más tarde, oye, no usemos el Hangouts, usamos el chat de voz de Nintendo. Que estará adaptado para esto, ¿sabes? Hostia, lo estamos haciendo mal porque, claro, Hangouts no está preparado, ¿no? El de Nintendo. Vas al móvil, el móvil te manda a la consola, la consola te vuelve a mandar al móvil. Oye, tú. Pero si pasas el rato también, ¿no? Pasamos una noche así sin jugar. No, pero luego jugamos y separados. Alargas la duración del juego también un poco, ¿no? El setup. Sí. ¿No? Es lo bonito. Dicho lo cual. En lugar de configurar tus armas, configuras el chat. Sabéis que durante unos años para acá no he sido muy amigo de la política de Nintendo en cuanto a juegos. Y tengo que decir que lo poco o todo lo que he ido jugando en Switch. Llegando al Zenith con este Splatoon 2, tú has estado jugando al Mario, ahora no sabes del Mario Rabbids y demás, pero he disfrutado tanto con Zelda como con Mario Kart, como ahora con Splatoon, como yo pensaba que eran géneros, pensaba que después de haberlo jugado tanto en PC, digo, ya no disfrutaré nunca tanto de un juego tan simple y tan casual. Bueno, es que con el giroscopio es casi como el teclado, ¿no? No, te voy a decir una cosa. Tuve que desactivarlo, en el Zelda tuve que desactivarlo. Me dijo, no, controla las flechas. Dije, por favor, no me hagas eso. No, ¿qué Zelda? ¿Tienes la Switch tú? Breath of the Wild, bueno, un amigo. Fuera coñas, el control por giroscopio es el preferido para todos los que venimos de PC. Porque al fin y al cabo, el giroscopio lo que hace es es la extensión más próxima a tu movimiento reflejo, que es al final lo que tú haces con un ratón. Entonces, el giroscopio, yo juego con giroscopio, sensibilidad 5, ¿vale? Porque claro, mira, le expliqué cuando empezó en Splatoon, le digo, mira, tú vas a jugar con los analógicos, ¿vale? Pero cuando te pregunten, dices, no, yo juego con el giroscopio porque los profesionales juegan con el giroscopio. Y ahora está haciendo esto. Giroscopio, sensibilidad 5. Y tengo la de francotirador, bueno, en fin. Yo os contaba esto, Splatoon, 100% recomendado, o sea... Un inciso, chat. Es que no deberíais jugar con un chat igual en Splatoon. Yo creo en un juego en los juegos, jugar en los juegos cooperativos no deberíais no, jugar. ¿Tú tienes el Splatoon? No, no tengo el Splatoon. Pero en Overwatch, por ejemplo, hay chat igual. Yo nunca lo utilizo. Desactivado. Nunca, nunca. Porque no hay nada, o sea, yo no flameo nunca. Jugarlo, no flameo nunca, ¿vale? Pero no flameo nunca, nunca escribo, nunca, nunca nada. Pero de voz, ¿sabes? Cuando veo que alguien hace algo que, pues... Bueno, en casa se escucha. No quiero ser capacitista, ¿no? Pero hay gente que dices, falta, ahí falta algo. Pero en ¿vale? casa se escucha. Es muy posible que en ese momento, pues, si hubiese chat de voz, yo fuese hiriente con esa persona. Entonces, que no haya, es una ventaja, porque yo cuando me equivoco yo, también otro puede ser, y con razón, ¿no? Entonces, que no lo haya, yo pienso que es una buena idea. Insisto una vez más, no sé... El tema es evitar este tipo de shooters cooperativos. Bueno, no shooters cooperativos, shooters donde necesitas a otros para tener éxito. Y yo lo que os digo de una vez por todas, a los dos. Sé que estáis esperando el lanzamiento de Xbox One X, se llama Scorpio, sí. No sé qué el cacharro ese que comprar. No, una cosa. Sé que os vais a esperar a que salga allí, pero os lo digo. Ah, espera, tú no lo tienes. El Battlegrounds. Yo no. Bueno, no. Es que van de peceros. Van de peceros aquí. La taberna. Ah, soy hardcore. Por cierto, ¿qué es esto de la taberna? No sé, esto, un poco esto, ¿no? ¿Qué querías? ¿Un guión? No, ¿un... bueno, como el podcast, pero es, bueno, sin guión. Bueno, tenemos la misma, podcast. Hemos empleado, ¿cuánto tiempo en hacer la escaleta? Pues casi tanto como en el podcast. Sí. No, pero en el podcast, ¿es doble en el podcast? Tenemos a... Está Juan. A Fran y a Juan, que cuando nos vamos los tres empiezan, el guión, no sé qué. Esto es verdad. Ahora hemos conseguido que Juan y Fran no estén aquí. Esto es nuestro espacio y esto es la taberna. Lo que os digo... Esto es la escaleta. Comprad... Battlegrounds, o sea, 10 millones de personas. No pueden estar equivocados. No pueden estar equivocados. Sí, pero yo no puedo apoyar un juego que está inacabado por 30 euros. Por favor. Sí que es cierto. Bueno, piénsalo que mira con el ARK. O sea, te lo ponen la semana antes. Ha salido por fin. A 29. ARK no era una pasada. Sí, y por fin ha salido. Pero que te lo ponen a 29 y a la semana siguiente a 59. Y solo ha pasado una semana de esto. Sí. Porque ya está acabado. ARK por fin ha salido de Early Access y la gente está contenta con él, pese a que sí que es cierto que yo lo último que he probado antes, un poquito antes del release, de verdad, si eso te dicen desde el día 1 que es un juego acabado, dices, oye, aquí hay problemas aún de bugs, de rendimiento, sí que es cierto que en cuanto a survival, pocos juegos le hacen competencia a nivel de contenido. Han añadido de todo, hay dinosaurios que no existieron ni como dinosaurios, pero sí que es cierto que como survival es de los más completos en cuanto a contenido. Yo tengo una cosa, yo creo que Battlegrounds se va a comer todo el mercado de los eSports. Es el juego más jugado de Steam, por encima de Dota 2. Con diferencia. ¿Lo puede mover Switch? A ver, yo tampoco he visto... Es Unreal Engine 4, no es un juego que se destaque. Se lo va. Se van a comer tanto como que, de hecho, yo creo que pueden... Pero, ¿os puedo pedir una cosa? ¿Sabes por qué es eso, Mote? Espera, antes de que... ¿Sabes por qué es eso? Porque es un juego competitivo y que, si te fijas, tiene mucho tirón para el espectador, que eso es lo que siempre hablamos. Es un juego, tú te pones una partida de Battlegrounds en Twitch, voy a ver, una partida a Summit, a Lyric, a quien sea. Hagamos publicidad. No, de la competencia, digo. ¿Tú crees que Lyric está preocupado con la taberna ahora mismo? Yo te he escuchado decir cosas que luego ellos han dicho. Ahora lo ves. Pero, ¿os puedo pedir una cosa? Sí. El año que viene votamos al juego, a Battlegrounds de GOTY, cuando salga completo. Te dije que quería votarlo para que este, no, quizá. Este votamos los tres a Zelda, ¿vale? Porque, ¿tengo que votar a Zelda? Sí. Sí, bueno, a ver si tú, creo que con... No, has dicho sí antes de... No, del sí, que pero sí. Con todo lo que he hecho para la reinserción, yo creo que sería bueno que votaras a la Zelda. Sí, no, porque va a salir Mario, vamos a repartir los votos, los nintenderos, y vamos a tener un problema. Yo voy a fomentar el voto a Mario, para que no salga, Zelda. ¿Tú lo has visto cuando vota el juego del mes? No, es una cosa. Dice, no, este que está ganando no me gusta, yo voto el segundo con más votos. Pero es que también... Entonces, que a veces votamos un DLC como juego de... tampoco no es un DLC Uncharted. Sí, hay juegos que duran menos, dura 7-8 horitas. Y tiene un multijugador muy chulo. El multijugador yo tengo que de Uncharted 4 es bueno, ¿no? Tengo que reconoceros, lo reconozco aquí ahora que estamos en un ambiente distendido. A mí cuando un juego me dicen que va a durar más de 8, yo ya me imagino. Digo, nah, hay mucha gente que está... Que yo un juego leía, de más de 8 digo, no, mira. Lo escuchaba, no hace mucho además, de gente que decía, por favor, los juegos me dan pereza, los juegos que duran más de 8 horas. Yo digo, a ver, si tú no te lo estás pasando bien, un juego que o no te lo estás pasando demasiado bien, un juego que dura más de 8 horas, no te lo juego. Sí, sí, pero ojo, y tú lo ves, ahora lo estás empezando a ver. Yo llevo con el tema, lo pusiste el otro día en Twitter, que con el record que estoy jugando, con el tema de los logros, cuánta gente. Yo, esto que pusieron en Play también está, el porcentaje. La gente que saca los trofeos. ¿Tú ves el porcentaje de la gente que saca los logros de campaña, te estoy diciendo, o tal? Y llegas al final y dices, yo creo que la Quantum Break, la clave, el segundo checkpoint, el segundo, que te dan logro, igual ya, lo había hecho un 60% de la gente. Y no sé qué vas a jugar a cuánto. Bueno, ves a lo mejor la serie, mira. La clave de esto la serie tiene mucho. ¿Cómo se llama el que programó el Nier, el creador del Nier Automata? ¿Cómo se llama? Taro. ¿Sí? Taro, bueno, sí. La clave la tiene Taro, el director de Nier Automata. Sí. Y lo dijo. No, sí. Esto, como no pasa, nada. Como esto Dani luego lo corta, pues... Sí. Bueno, no sé si Dani quiere saber algo de esto. Hay gente que es muy decir muchos nombres japoneses, de golpe. ¡Venga, venga! El productor, el de tal... Me encanta, el ayudante de cámara. ¿Cómo se nota el asistente de... No, yo no sé cómo se llama. Tercer asistente de sonido. Te lo he preguntado y ahora ya lo sé. A ver, esto, a raíz de lo que tú dices, a mí me pasa justo lo que decía él en cuanto empezó a... Nier Automata, para mí, candidato a GOTY de este año. Me encantó, alucinante. Pero lo que me gustó de él es que es un juego que... Cada media horita, él se las apaña para proponerte algo nuevo, algo diferente a lo anterior. Él decía en una entrevista que él lo que no soporta es comprar un AAA y pasa mucho de compro un AAA, juego la primera hora y digo, es espectacular. Pero en ese momento dices, me da que las 20 horas siguientes van a ser iguales. Y yo cuando tengo ese chip, cuando me entra esa idea, digo, me ha saturado. Y Nier es un juego, supongo, has visto que es cada media horita, no solo te cambio de dinámica, sino de mecánica. Tengo los Persona y los Nier pendientes de... Pues, bueno, es que Nier es una recreativa. Es una recreativa, juegas a shooter, shot em up, juegas a... En 2D, en 3D, en 2D, en 3D, está muy bien, está muy bien. Y además es un juego que, perdona, haces la primera ruta, te puede durar 7 horas y lo puedes dejar o no, y luego la segunda te dura 7 horas más y tal, pero no es un juego que te dice, no, son 40 horas, no. Tal como están analizados hoy en día los juegos, os fijáis, es... Yo te enseño todo lo que el juego puede hacer, ¿no? Realmente... Y hay veces que artificialmente, como hacen, tipo los Metroidvania y tal, que te dicen, aquí pasa algo, ¿no? Shh, ya volverás, ¿no? Y entonces te bueno, pero vuelves, esa es una forma inteligente de hacerlo. Correcto. Metroidvania. Precisamente eso es lo que valoramos en su momento con Zelda. O sea, Zelda era un juego en cuyo mapa había el mismo o más contenido que mucho, comenta... Es muy grande. Pero no te satura. O sea, Zelda, lo bueno que hacía era... Ten este mapa, es enorme, y a priori aquí no hay nada. Pero si yo voy porque me apetece ir, no porque alguien me obligue a ir, hay 20.000 cosas que hacer allí. Yo tengo algo que decir de Zelda, ¿vale? Yo tengo algo que decir. Es el primer programa, o sea, si vienes a rajar de fecha... No, igual no es... La pantalla de dislikes... Igual no es muy popular, pero yo tengo que decir. No, tienes este mapa, ¿vale? Y esta montaña. Y ¿ves esa montaña? Puedes subir a la montaña. O sea, es increíble, es que puedes subir a la montaña. Y yo... Fui a la montaña y subí a la montaña, pero no me lo pasé muy bien escalando la montaña. No. Bueno, lo que te decía. No, escuchadme. No, que haya muy bien, que se pueda subir a la montaña está muy bien. Pero primero, subí a una montaña que no tenía la suficiente resistencia para subir la tierra. Pero es que la gracia es esa. No. Estás muerto por dentro. Sí. No, pero es que la gracia precisamente. La gracia es que la mazmorra es eso. ¿Qué mazmorra? Es que no era la mazmorra, era una montaña. No, es que el mundo es la mazmorra. No vayamos a tocar Zelda desde inicio. No, es que... ¿Qué es una forma de empezar. Subes la barrera. Subes la barrera que nunca te han dejado subir. Y siempre hay detallitos para encontrar. No digas que no. Pero una cosa que tiene buena Zelda es precisamente que el juego dura lo que tú quieras. Porque... Ayer corté un árbol. Sí. Y me salió un rupi. Sí. ¿No? Y dije... Estoy muy emocionado de que pase. Había cortado 7 árboles y no había pasado nunca nada. Lo que hemos acordado, es que este es el primer programa piloto y lo que no sirva lo quitaremos. Exacto. Lo mismo no sirve esto. No, pero no se puede decir. No, pero es verdad. Mote sí o mote no. Pero es verdad. que Zelda empieza y te dice, mira, ahí está Ganon, ¿vale? Y ese es tu objetivo, ve cuando quieras. Yo, como cuando juego, quieras, no, te dicen, no, no puedes. No, yo como, no te dicen no puedes. Sí, no deberías. No deberías, no es lo mismo. Pero puedes. El tío de la montaña te dice, no vayas, que no eres pero puedes. Eres un mindundi. Pero puedes. Es la última vez que le dices al tío de la montaña. No, bueno, respeto. Es un spoiler eso. Ah, bueno, vale. Es un tema que no va a llegar a buen puerto porque acabaría con Mote sí, fuera, que la gente ha intentado mucho el ya. El tío de la torre te dice, no vayas, eres sí. un mindundi. Déjame volver al tema de los juegos cortos. Sí. Tú decías que no, es que el juego, si te gusta, te gusta. Sí, pero por ejemplo, Persona 5, yo estoy con él, ¿vale? Cuando haces toda una gran misión que es con la gran mazmorra y tal, acabas agotado. Te lo has pasado muy bien, pero acabas agotado. Y tienes esa sensación de que cuando tienes que arrancar otra vez con las cosas cotidianas, con a ver si encuentras cuál es el próximo objetivo, no sé qué, que quieras que no, ese bajón, los juegos que están bien hechos de 8, 10, 12 horas, no lo tienen. Ya. Oye, sí. Yo no juego a Persona. No, o sea, si tengo que empezar por Persona, ¿por cuál empiezo? Yo empezaría por el 5, directamente. ¿Y la historia de atrás? No, son individuales. O sea, no pasa nada. No tiene nada. Tienes que basarte 14 Final Fantasy para jugar al 15. Sí, no, okay, claro. Sí, el concepto es más o menos el mismo. Sí. Claro, o sea, ni el 4 Golden tan guapo. No, a mí el 4 Golden... Sí, se me ocurrió ponerlo una vez en un tweet y dije, oiga, Persona que empiezo por... ¿Cómo vas a empezar por Persona 5? ¿Estamos locos o qué? Tienes que empezar por... Mira, aquí hay una cosa. ¿El 4 es el de Vita? Sí, el 4 es buenísimo, pero es verdad que para mí, al menos para mí, el 5... Yo soy uno de los que tiene una Vita, lo sabes. Yo también, está por ahí. Se la vendía Enrique. Pues, el 5 tiene unas mazmorras mucho mejores que el 4. El 4 es bastante pesado en mazmorras, pero en lo otro está bien. Lo que pasa es que el fan de Persona te dice, no, tienes que jugar al 3. Y guau, pues voy a pillar el de PSP. ¿Tenéis PSP? Sí, vale, siempre. Voy a pillar el de PSP porque, claro, portátil y tal, estos juegos entran bien. No te pides el de PSP, te dicen. Porque no sé qué el contenido... Que tengo una PSP con el... Con el Metal Gear Acid. El de en las cartas. Es japonés. ¿Sabes? Con el Metal Gear Acid he tenido dos experiencias muy chulas con juegos japos. Una, cuando yo, antes de trabajar en PlayStation, yo trabajaba en otra revista, Absolute PlayStation International. Que no hagamos publicidad. No, pero ya no existe. Ah, vale. Muertes que también. O todas las que estaba Fran. No, lo decía en su bio de Twitter. No, estaba en muchos sitios que dijo que. ¡Pum! Ya no están. Sí. Un saludo, Fran. Bueno, total, pues la primera vez me enviaron. Dos juegos muy guapos. Uno, Metal Gear, ¿vale? Para analizar, ¿eh? Metal Gear. Metal Gear Solid, ¿vale? PlayStation. Y Gran Turismo. ¿De PSP? No, Gran Turismo de PlayStation. Era Absolute PlayStation. Ah, vale. Y me enviaron el Gran Turismo, pero no me enviaron instrucciones, estaba en Japón. ¿Vale? Y el primer carnet, para sacarte el primer carnet, tienes que acelerar y frenar en una línea de puntos que hay. Pero nadie te lo dice esto. Entonces, no, te lo dicen en japonés. Sí, yo aceleraba. Y digo, yo no sé cómo tengo que acelerar más si no lo puedo hacer en menos tiempo. ¿Vale? Estuve 2 días enteros haciendo la prueba del carnet de hacer. Y nunca pasé, dije, esto es una mierda. Nunca me dan el carnet. Es un tema interesante esto que dices, no el de jugar a juegos de japonés. Perdón, y el de las cartas de Acid, que también es. Esto me recuerda a un tema que cada vez se pone más de moda. He estado bastante parte del verano, bueno, no verano porque ha salido hace poco. Jugando Black Desert. Pero aparte de Black Desert, he estado jugando mucho Absolver. Y es un juego que me ha gustado mucho lo que llevo jugado de él. Y más allá de las mecánicas, Absolver vendría a ser un poco lo que quería haber sido For Honor. Sí. Imaginaros la mezcla del sistema de combate bastante más avanzado de For Honor, For Honor, con un concepto en cuanto a mundo y en cuanto a interacción con la gente propio de Dark Souls. Pero aún se juega, ¿no? For Honor, ¿o muy o poco, qué? Muy poco. Pero ha tenido una gran actualización. Sí, a ver, era un juego que tenía una base muy buena, la verdad. Más allá de los problemas sí, que tuvo al principio. Está esperando una actualización que por fin pero va a cambiar. La gente es súper hardcore de For Honor. Y hubo jugadores competitivos de lucha que les llamó mucho la atención. Es que jugablemente es un título no profundo en el sentido de combos, pero sí muy inteligente. A mí siempre me ha llamado la atención, pero como bueno, salen 700 juegos, pues al final. El tema es, a For Honor, solamente mencionar, en nada quitan los servers a peer-to-peer sí. y los ponen por fin servers dedicados. Que no debería haber habido desde un principio. Desde un principio, bueno, juego competitivo. Sí, pero esto de Splatoon y Mario Kart no lo pide. ¿Te has fijado? 50 horas en uno, 35 en otro. No, bueno, no, está bien aquí el peer-to-peer, pero. El pero en For Honor. Pero claro, en un juego que está en PC no le gusta. A Nintendo. El tema es que Absolver, con ese sistema de combate propio de For Honor pero avanzado, lo mezcla con el concepto jugable de Dark Souls, que es el de un mundo abierto en el que no te digo nada, búscate la vida por aquí, y apáñatelas. Y eso, en relación a lo que tú decías de Gran Turismo, a mí cada vez me gusta más eso de... Hostia, yo te lo digo en serio, yo lo sabes de tutorial. Cuando alguien me dice en un shooter, tutorial, aprieta aquí para apuntar y aquí para disparar. Señor, llevo 20 años jugando a shooter. Sería muy difícil que el botón de disparos estuviera aquí. Hay un redactor 25 años jugando y no se pasó el tutorial de Cuphead. Ah, bueno, lo de Cuphead. No, pero es un debate interesante. Sí, pero el analista debe saber jugar a videojuegos. Pero ¿tú qué opinas, Moto? Escúchame. Tú, desde tu experiencia, ¿tú qué has analizado StarCraft? Yo llevo 20... ¿Cuánto? 10 y... Un montón de años analizando videojuegos, ¿vale? Claro. Un montón de años, ¿vale? Yo vi el tutorial de Cuphead, ¿vale? El tutorial de aquel vídeo y dije, es muy crítica, la crítica que le han hecho a este tío es durísimo, ¿vale? Porque el tío, no sé... Pero tiene razón. Sí, no tiene razón cuando dice la prensa de videojuegos. No, pero que él dice, este tío no debería estar analizando. Yo no creo que esto... mi ahijado de 8 años tenga problemas en pasarse este tutorial. No, claro que no. Yo creo que no, no está muy claro. Está, o sea, por favor, doble salto. Y además, el fondo es blanco. Quiero decir, que se ve claramente la X para el dash y tal. Sin conocer este tema, lo que sí debo decir es... Te lo explico, a ver. Un tío cuelga un vídeo de 40 minutos o 30 y pico minutos, ¿vale? No, es un analista, ajá, ¿vale? Y pone un artículo. Ajá. En el artículo... dice claramente que puede ser que Cuphead no sea el problema, que el problema sea él, que él no lo ha jugado, porque tú veías el vídeo y los 4 minutos y medio primeros son el tío intentando hacer un doble salto y un dash, de forma muy lamentable, muy triste. Pero yo te pregunto, ¿estaba bien explicado en el juego? Sí, totalmente. Fondo blanco. Vale, fondo blanco. No es un caso Lawbreakers. No, escucha, o sea, pone doble salto, dash, y pone una flecha a la derecha con una X para pulsar el botón, ¿vale? Y el tío se ponía la columna intentada y tú veías aquí pasa algo, pero bueno, hace un tutorial, un vídeo más entero donde el tío se ve en la primera fase del juego, que digamos que las plataformas no son lo suyo, pero en el primer vídeo él lo explica, en el primer texto dice, puede ser que yo no sea muy bueno con los juegos de plataformas, ¿sabes? No se me da a la vista de lo mostrado, no se me da muy bien. Lo siento, pero bueno. Pero puede ser que el juego sea demasiado difícil, esté hecho para un nicho de personas que es muy particular, que es... El juego es exageradamente difícil, quiero decir, ¿no? Entonces la gente fue a piñón contra este tío y dijo, eres... Sí. No es un problema, juego, es que eres un manco, eres muy manco. Y el tío dijo, ojo, es que no es que yo sea manco. Es que el juego es difícil. Es que el juego es muy difícil. Es el Dark Souls de las plataformas. Hay que tener los cuadrados. Pero a mí lo que me molesta de esto, no, es que la prensa son unos paquetes. A ver, ¿la prensa de qué está formada? Si está formada de jugadores. Está formada de jugadores, ¿no? Hoy yo creo. Ahora es más que antes. Hay prensa que no juega. Sí, no, eso es verdad. Eso es verdad. No, pero los jugadores de antes, los que llegamos a, digamos, estos videojuegos con los juegos de antes, necesariamente tenías que jugar bien, porque los juegos de antes eran muy jodidos. Entonces, si no jugabas bien, pues no te pasabas los juegos. Esto era así, sí, ¿vale? Hoy en día se han hecho muchas cosas bien, los juegos están mucho mejor codificados, están mucho mejor, y sobre todo trabaja mucho mejor la frustración de la peña. La peña se frustra. ¿Sabías que en el Gears of War, la primera partida multijugador que juegas, te dan doble de daño? No te lo dicen, pero te ponen doble de daño y doble de vida. Porque si la gente no mata a alguien, lo devuelve. No vuelve a jugar multijugador. Claro. Entonces, pues bueno, la gente, para evitar esta frustración, pues los juegos son más fáciles. Antes, pues tú tenías que saber jugar. Sí, no estoy, hoy en día, de acuerdo. Si tú has jugado, con todo el respeto del mundo, a todos los juegos de Telltale y a Life is Strange, ¿vale? Y te dan un juego X de plataformas, o un Doom, o lo que sea, tú llegarás y harás un vídeo de eso. Eso le pasó al canal de Fodor, ¿te acuerdas? Y me dio la pistola y no la pistola. ¡Es el mismo! ¡Haberlo empezado por ahí! ¡Es inútil! ¡Sí! ¡Sí! Pero, ¡hombre! Sí, estoy de acuerdo, pero... Es el mismo. Pero generalizar en que la prensa es muy mala, no sé qué, no estoy de acuerdo. Porque... Yo soy muy malo en muchas cosas. Yo no analizaría nunca, ahora hablando en serio, no analizaría nunca un StarCraft. Por eso te lo doy a ti, pero o te lo doy... Pero con mi día. Es más que analizaste League of Legends, que... No me hables de... Bueno, era muy diferente cuando... Eso es verdad. El meta ha cambiado mucho. No, totalmente. Es decir, no, en serio. Tengo un amigo que es coach y el meta ha cambiado radicalmente. Te digo una cosa. Yo los juegos de coches, todos. Los juego como Bernal. Claro. Todos. Todos como Bernal. Nunca he sabido girar una curva sin apoyarme en el claro, coche. Claro. Por eso, no sé. Por eso yo analicé, por ejemplo, el Forza Horizon 2, pero no analizaría el Forza 6, porque yo no... Yo tengo un volante de siete, Xbox. Pero no sale el 7 ahora. Sí, el 7, perdón, sí, sí. Pero no lo analizaría, pero yo tengo un volante de esos. Me lo compré, una pasta de 360, ¿vale? 360 euros también, creo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Total, pongo, boom, boom, y digo, esto si el coche real no gira así, no sé qué, no entendí nada. Cuando me quise volver a poner con eso, no pude porque tiré el mueble donde había puesto el soporte donde se engancha. Pues total, tengo esa mierda por ahí. En fin, que no jugaría. ¿Cómo juego? Pues yo ahora tengo coche en la vida real automático. Pues yo en los juegos de coche juego en automático. Como en la vida real. Y yo no analizaría un simulador de conducción. Ah, bueno, espera, que no lo haya analizado ninguno y ahora me saquen, ¿sabes? Yo sí que he analizado alguno, yo, es verdad, sí que no, pero yo siempre he dicho, a mí los juegos de coche se me dan un poco mal. Yo el otro día dieron el Gold, ¿cuál fue el Forza? El 5. El 5, no. Sí, dieron el 5, el primero. Ah, sí, el 5, salió el 5, ¿no? Y empiezo a mirar la lista de opciones, ¿no? Que dice, oye, ¿quiere usted desactivar la ayuda de frenado, las lucecitas que te salen para que sepas cuándo tal, No quiero desactivar nada. Claro. Es más, ¿con qué botón se acelera? Claro. Ya conduzco yo. Ya está. Y ya está. Sí, sí, yo me lo paso bien, sí. A colación de este tema, Mote, te va a interesar. ¿No te has enterado que este verano, durante la International, han presentado al grupo Open, sí, la International, el torneo de Dota 2? Es un especialista. No, el matiz que acabo de hacer ahora, o sea, ha quedado... No, es que hemos fichado a un tío que sabe de esto y hizo... No, lo he fichado yo. Ah, es verdad. Y, sí, él es... Sí. Y ha hecho hizo un reportaje de esto, por eso. Pues el grupo, bueno, la empresa OpenIA, creo que es, corregidme si me equivoco, presentó durante la International Mote una inteligencia artificial que durante semanas ha sido capaz de aprender a jugar a Dota. No hablamos de un bot, hablamos de inteligencia artificial. Y pusieron a los mejores jugadores de Dota 2 del mundo a jugar contra la IA en uno contra uno, en Meet, y no ha habido nadie que lo gane. Y dirás, ¿hay skills? Vale, es un bot, sí, claro, pero es un bot que lo único que va a hacer es calcular dónde estás y lo hace perfecto. No, es una inteligencia artificial que es capaz de aprender lo que tú has hecho. Y se vio durante las partidas cómo el jugador va la primera vez, muere y dice, vale, ahora lo que voy a hacer es esto diferente. Y cómo la IA se adapta a eso y le vuelve a ganar. Ahora, es interesante el tema de... Os voy a reventar la cabeza. ¿Sabéis cómo aprende una inteligencia artificial a jugar? Se puede enseñar a jugar cualquier juego. ¿Sabéis cómo aprende? Tú aprendes a... Imagínate un juego, ¿os acordáis de Arkanoid? O sea, el juego del reventar ladrillos y tal, ¿no? O sea, tú, cuando aprendes a jugar este juego, aprendes de forma progresiva, ¿vale? Lo que se llama aprendizaje capa de cebolla. Tú aprendes una cosa y vas pelando la cebolla añadiendo más capas de dificultad cada vez más, ¿no? Entonces, primero aprendes a mover esto. Después aprendes a poner el de esto para que la pelotita rebote justo ahí. Después dices, no, quiero que además impacte en ese ladrillo. Después no, quiero que tal... Pero hay una forma óptima de terminar las pantallas, que es siempre poniendo la pelotita arriba y que vaya ton, rebotando para arriba y ella sola se revienta toda la... ¿eh? Pues la máquina, la inteligencia artificial, no aprende como tú primero a mover esto, después a colocarse debajo de la pelotita... Él dice, la forma más óptima es esa, ¿no? Vale, pues yo... Tú la ves jugar al principio, la ves como intenta aprender a jugar a Arkanoid y no le da la bola. No le da, es que no le da, tal. Está intentando comprender cómo funciona el sistema. Ah, tal, ah, va, va. Y de repente, cuando empieza a hacerlo bien, se acabó. Hace bien a la primera. No es progresivo. Pues no, hace, dice, vale, ahora ya. ¿Sabes cómo el. Ya veo sé el código, Kung Fu, veo ya el sé código. Kung Fu, veo el código. Pues igual. A mí eso me pasó una esto vez. Lo he visto ver, o sea, el proceso en directo no. O sea, lo he visto el proceso en. En general, cómo funciona y se te dice tú. ¿Cómo es? Esto no le enseñes, vale, le enseñan a jugar a Arkanoid, pero no le enseñes a cómo funciona el mundo, porque dice, esto es una mierda, lo destruye todo y vuelve a empezar. A mí esto me pasó en el, tal cual, lo que él comenta, en el WoW. Estuve jugando, cuando salió la última expansión, estuve jugando a 15 horas seguidas y llegó un momento que vi el código. En las primeras 12. Sí, sí. 15 horas de las primeras 12. Hay que recoger 20. Entonces maté a uno y dije, y tiró uno. Y maté a otro y tiró dos. Y maté a otro y tiró uno. Y le dije a mi amigo, el siguiente va a tirar dos. Y lo matamos y tiró dos. Y ahí aprendí tanto. O sea, vi el código. Estaba metido en WoW. Hablando de códigos, he estado con Ricor. Pues, estaría bien hacer un análisis porque el que tuvimos fue bastante polémico, la verdad. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué fue polémico? ¿Qué leímos? ¿Un 6? No, no por la nota. El texto no gustó y creo que con razón. Pero bueno, no mandaba yo, o sea que. yo jugué Ricor muy tarde, ¿eh? Yo jugué Ricor hace, yo qué sé, un año o así. Pues me he puesto con la Definitive Edition. Además de que me ha saltado un logro que tiene un 0,23% de la gente que ha jugado a Ricor. Tengo que tenerlo yo también. Sí, el tramo final es muy pesado. ¿Sabéis estos juegos que llegas a un punto final que es la típica torre o el típico lugar que no sabéis si te van repitiendo hordas de enemigos, zona de plataformas, hordas de enemigos, no sé qué? La zona de plataformas está bien. La recuerdo bien. ¿Lo has hecho? Sí, sí. Pues la zona de enemigos, entras en un sitio, se crean unas paredes, ¿vale? Y tienes que matar hordas y pasar. Vale, en una de ellas, no sé qué hice, que me equivoqué en el dash, como el de Cuphead, entro, hago un dash y salgo justo cuando sale la pared, ¿vale? ¿Y te quedaste fuera? Me quedé fuera y no podía entrar. Sí, a mí también me pasó. Vale, ¿qué hice? Bueno, volví atrás, al checkpoint de atrás de todo, que desaparece porque hay clip, hay y pin y tal. Y ya supera la pantalla. Volví, exacto, y había enemigos pero ya no están las barreras y atravesé. Vale, ¿qué hice en los cuatro pisos siguientes? Salir todo el rato del muro y hasta el jefe. Podemos aprovechar para decir ahora, porque esto cuando estás en grupo y tal no queda bien decirlo, y en podcast menos. No. Las oleadas son un coñazo. Sí. Cuando decimos, no, es que el Mass Effect, el modo oleada, mira, el modo oleada la primera vez está bien. Cuando la segunda dices, tengo que decir que me gustan el modo oleada. ¿Y cuando te matan? Llevo todo el verano jugando Fortnite. Un día hablaremos de Fortnite, del modelo pay to win, que están adquiriendo todos los malditos juegos con las cajas de loot. Es terrible. Oye, que tiene cajas de loot hasta Destiny. El año no. ¿Qué han metido cajas de loot en Destiny? Se puede en progresión, no, pero por favor. Pero de eso ya hablaremos. Déjame acabar la campaña primero. ¿Está bien o bien? Está chula. ¿Es Destiny 1 o Destiny el rey de los poseídos? Para mí de momento está entre medio. A mí el impacto. ¿Pero por qué? No, si ya lo hicieron bien. No, porque el rey de los poseídos es cuando lo juegas, es un impacto brutal. Porque sí, te lo cambian todo, va todo súper acelerado, intenso, tal. Yo para mí el rey de los poseídos para mí siempre ha sido. Es increíble. El ahora no me saldrá el nombre de la expansión de Diablo 3. Ah, sí. El Reapers of Souls. Ah, sí. O sea, es que estoy puestísimo. el teclado con ratón inalámbrico que tengo para jugar de ese sofá. Un poco en la capa de polvo de usarlo. Hace 14 semanas. No, pero es que estamos en la montaña. Bueno, en una taberna en la montaña, quiero decir. Pero sí, sí. Y al rey de los poseídos el progreso era muy rápido, muy ágil. Siempre tenías la sensación de que ganabas algo, no sé qué. Aquí también lo tienes, ¿eh? En Destiny 2. Pero me falta mucho. Lo que tienes es la remontada en PC. Que eso, la gente lo que quiere es. Yo lo que tengo la impresión es que la gente lo que quiere es que le des cosas. La caja. Siempre claro. La caja. Sí que lo quiere, pero creo sinceramente que nosotros como prensa debemos empezar. No sé si ya penalizar, pero sé dejar muy claro que se están usando sistemas propios de gambling, de lotería para progresar. Pero o sea, no puede ser. Todo. Pero es que es terrible. O sea, bueno, en Injustice 2, en un juego de lucha. Es terrible. O sea, lo que no puede ser. Llegamos a tragar con el hecho de que en determinadas cajas de loot hubiera cosméticos. Os recuerdo que hace 10 años los cosméticos los sacamos cuando jugábamos y hacíamos algo diferente. Toma, como recompensa por haber hecho esto bien, toma un cosmético para el personaje que se ve mal. O al revés, me paso Resident Evil 2 en 2 horas y tengo el traje de tofu para acá. Ahora pensamos técnicos. No, pero es cosméticos. Espérate, la gente un momento. No jugaría. ¿No? Sí. Está el tema cosmético. Y los hemos introducido en cajas que son pura lotería, pura apuesta. Son apuestas. Tú metes dinero y quizá te sale lo que estás buscando, sí, pero lo más seguro es que no. Pero y el problema es que ahora se aplique también ya no solo a cosméticos, sino a juegos con progresión. Fortnite y Destiny 2. No puede ser que yo llegue el primer día a Fortnite y diga, ¿cuánto valen las cajas? ¿5€ la caja? ¿10€ la caja? Me da igual. 200€ y tenga más progresión que tú que llevas. Sí, pero en Destiny no, al menos no pasas eso, tienes que pasar con por lo menos el filtro de la campaña, y la campaña es larga. Sí, pero el problema que tiene esto, Salva, es que seríamos muy ingenuos si pensáramos que si yo meto progresión en una caja, no estoy tocando por otro lado la progresión del juego para hacerla un poco más pesada. Es decir, si antes tenía un chance de drop del 20%, si yo lo pongo al 10, llegará un momento en el que tú dirás, hostia, llevo 5 horas jugando, no me ha caído nada, quizás sí que me compensa. No lo sé, no lo sé. Yo lo que he jugado de momento, tengo que decir que la sensación de progresión es constante. A mí la recompensa cosmética me da igual. O sea, pero la otra no. Eso es triste. A mí la recompensa cosmética me parece increíble. Antes, yo pongo un ejemplo que conozco bien, que es League of Legends. La única forma de conseguir una skin, por ejemplo, en League of Legends, depende de la skin, pero reporta a Riot alrededor de entre 2, 3, 4, 5, 6 millones de dólares. Puede ser, depende de la skin, puede ser un poco más, ¿no? Por skin, ¿vale? Pero bueno, es la forma de ingresos, ¿vale? Lo que quiero decir es que antes no había ningún tipo de recompensa cosmética, excepto al final de temporada. Era lo único que te daba, ¿vale? No sirve para el juego, de hecho, incluso tenías que comprar cosas, tenías que comprar runas y cosas así que te valían moneda del juego, o sea, no moneda real, también las puedes comprar con moneda real, pero te valían moneda del juego. Y necesitabas grindear un montón. Ahora de esto te lo dan prácticamente gratis, es completamente gratis. Yo no estoy en contra para nada de la recompensa cosmética. Tío, ¿quieres skins? Te las damos. Lo que no, porque a fin de cuentas, si quieres más, es codicia, ¿no? Si te estoy dando 10 gratis, o Riot te está dando, creo que son 10 o 12 skins gratis al año. Si tú quieres más. Pero, pongamos, te pongo un ejemplo a la mote. Eso que dices está muy bien. Y todos hemos aceptado, como digo, que en los juegos haya cierta permisividad las en cuanto. Cosas de Street Fighter, ¿no? A las cajas para cosméticos. La gente ha tragado Overwatch, sin ir más lejos. La gente ha tragado con eso. Pongamos que ahora, tú, cuando vas a League of Legends y vas a una tienda, hay unos ítems para comprar. Sí. ¿Qué me dirías si ahora a Riot lo que hace es. Metemos una nueva espada para la tienda. Pero esta espada solo la tendrás disponible en tu tienda si te ha tocado antes en una caja. Rompes el competitivo del juego. Ahí está. No puede haber. Hay que mirar si pasa eso en Destiny. Yo no tengo claro. Hay que mirarlo. Pero yo no tengo claro que pase. Como Overwatch o como League of Legends, en el caso de. No, es imposible meter esto. O Dota, una de las grandes cosas que tienen estos juegos es que tú juegas el mismo juego que juegan los profesionales. Sí, el mismo. O sea, no tienes excusa. Claro. Tú tienes tu teclado de 150 euros y el mouse de 100, pero y si manqueas, es culpa tuya. Sí, y por eso sería importante que Destiny se confirmase que no tiene este sistema, que realmente no te puede quedar nada bueno, porque sí que recordemos que en Destiny, más allá de todo el contenido PvE, más allá de la campaña, más allá de las raids, más allá de los heroic strikes, tienes una cosa que se llama... El crisol, sí, sí. Ah, y si por lo que fuera, lo que yo consigo, insisto... Sí, es verdad que el crisol equilibra el daño de las armas y tal, pero es verdad también que si tú tienes una arma legendaria o exótica de la hostia que no tiene retroceso, pues ya tienes una ventaja respecto a quien no la tiene. Ya. Ahora hay que verlo esto. En el WoW, tú puedes comprar. Bueno, WoW. Desde en Blizzard. Puedes decir, oye, quiero subir este personaje a nivel máximo. Sí, pero WoW ha tenido que adaptarse a la realidad del mercado. Sí, pero tú puedes decir, yo para subir este personaje estuve X horas. Y ese X no es un número de una cifra. No. O de muchas de veces de dos. Bueno, de varios días. De varios días. Si hubiera el primer 60, cuidado. Vale. En fin. Entonces, costaba. Ahora tú dices, bueno, yo pago. Y ya está. El problema es que. Esto es. Sí, pero el problema, qué fácil estamos diciendo el pago. Quizá porque nosotros tenemos ingresos o porque nuestra situación nos permite ese tipo de hacerlo. Pero lo que no puede ser, Mote, es. Pongámonos en la piel de los chavales de 15 años que ahorrando. Pero ellos farmean. Si ellos les van a farmear. No. Sí, pero el problema. Y ahora vas a flipar y estoy con Albert. Yo he estado el otro día en un game, ¿vale? Esto el otro día. Conté esta historia, pero en Twitter, pero es real, ¿no? Intentamos no repetir temas en la taberna, pero dilo. Estamos yo en un piloto, no pasa nada. entró un chaval, ¿vale? Y entró con una. Lo vi con un billete, ¿no? En una famosa cadena de. ¿Has dicho? Del game. ¿Has dicho? No, claro, es que ahora ya. Se puede decir. Sí, bueno, estaba allí, ¿vale? Y yo lo vi y estaba detrás mío, ¿no? Y era un chaval pequeño. Y le dije: ¿vienes a comprar gemas para el Clash Royale? El tío me dijo: se movió así la cabeza. Me dijo: ¿vieron? O sea, los niños pequeños no farmean. Es más, lo voy a pagar yo. Yo tengo, de mis hijas, lo voy a pagar yo. Yo tengo 9.200 gemas en el Clash of Clans porque soy un rata que no gasta las gemas. Pero para. Los niños no tienen la paciencia que tiene yo para farmear. Los niños, bueno, tú tampoco tienes paciencia. Bueno, pero el niño vino con 20 euros que, evidentemente, no se había ganado él, que la vez le había gastado el papa, y le dije, y se compró. Llegó ahí con dos cofres, se compró dos cofres legendarios. El problema, Mote, es que estemos a estos chavales pequeños. Yo te pregunto, ¿cuál es la serie, la mejor serie o la serie que te marcó a ti de pequeño? Dragon Ball no. La siguiente. Vale, estamos de acuerdo, ¿no? Vale. El problema es que normalicemos este tipo de conceptos en edades tan tempranas como la de un niño. O sea, un niño ahora mismo no es consciente que hace 20 años había un juego que se llamaba Zelda The Ocarina of Time que no tenía esto. Lo que pasa es que el niño ya crece con la idea, porque es lo único que ha visto, o lo primero que ha visto, de que los juegos para progresar necesita más dinero de papá, meterlo en una caja de lotería, en una tómbola, y quizás me toca el skin que yo quiero. Lo que falta ahora es, y ahora claro, somos gente más mayor que está hablando sobre gente más joven, ¿no? Es la paciencia. Sobre todo antes lo tenías, era paciencia, era mucha paciencia, no había. Bueno, y también la realidad era otra. Tenías un juego. Sí, pero que sigue siendo la de hoy. Al menos yo cuando era pequeño el videojuego era casi como un premio y ahora. Pero el videojuego es el regalo que compras masivamente. Yo creo que los niños, bueno, no sé. Depende. Pero hoy en día, claro, cuando tú dices los juegos costaban dinero, ¿vale? Pero hoy en día hay muchos juegos que no cuestan dinero. Clash Royale no cuesta dinero. Clash of Clans no cuesta dinero. League of Legends no cuesta dinero. Overwatch sí cuesta dinero. Pero otros juegos no cuestan, son free to play y no cuestan dinero. Uh-huh. ¿Dónde están los ingresos? Los ingresos están ahí en la caja. Que ¿no? son mucho más altos. Claro. Que si lo hubieras pagado todo entero. Sí, claro. pero en Overwatch tú pagas el juego y además la caja. 200 euros en cajas. Es que claro, sí, vale. Bueno, en fin, antes, o sea, tú ya no. Como el juego es gratis, ¿no? Papá, quiero jugar a Clash Royale. ¿Cuánto cuesta? No, si es gratis, papá. Ah, bueno, pues juega. ¿No? Vamos, juega. Pero después, claro, papá, los 10 euros para el cofre, para tal, no sé qué. Yo tengo chavales que a ver, van gastando dinero muy frecuentemente. Y eso es falta de paciencia, porque tú le dices, no, oiga, este cofre usted lo podrá tener dentro de una semana. Si usted se espera, porque cada día esto genera un costo. No, pero lo quiero ahora. Sí, el problema es peligroso. Tiene que ser un algo equilibrado. En Street Fighter, cuando anunciaron, ¿no? Los personajes los puedes conseguir jugando. Ah, sí, pero 100.000 monedas. Que os digo yo que 100.000 monedas. Si cuentas las horas que esperas a que conecte. Bueno, claro, eso es. Ahora va un poco mejor, ¿eh? Pero es un problema. Si cuentas, pero te cuentan esas horas para las monedas. No, porque claro, las haces cuando haces cosas, cuando ganas, cuando juegas. Es muy fácil. Pongamos el ejemplo que pone Salva claramente. Pongamos que después de cada partida te dan 50 monedas. Sí. Y que el traje te pide 100 monedas. Todo, tú dices, hostia, si he hecho dos partidas tengo el traje. No me sale a cuenta comprar la caja. Claro, dos partidas lo tengo. Ahora, si 50 y arbitrariamente la compañía dice, el traje, 100.000. Entonces dices, hostia, por 5 euros me sale más a cuenta comprarlo. Ese es el problema. Tienes que encontrar desde la compañía un equilibrio. Eso te pasa como el golpe. Una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Lo dejamos ya o qué? ¿Cuánto llevamos? Bueno, no sé, es que nos van a echar, lo hemos pedido una cerveza. Pero yo creo. Es verdad, que es lamentable. ¿Tú crees ahora entre nosotros? ¿Tú crees que Pep se traga esto? Que realmente esto lo... Yo se lo enseñaría primero a Fran, que Fran siempre dice que sí. Sí, es verdad. Luego a Dani, que diría, bueno, no se tiene que montar pues para arriba. Y cuando esté publicado, si no hay debacle, pues... Echar más rato, porque como sea el primero y el último... Nah, yo creo que haremos más. Yo lo dejaría aquí. Bueno. ¿Decides tú? Sí, pues nada, comentarios y like. Hombre, no. ¿Siempre sí? ¿Qué quieres? Yo te he dicho que no hagamos pedirnos. Si os gusta, le dais al like, sí. Y si no, o sea, también. Coge el tío y dice, comentarios y like. Le ha faltado decir, dame dinero para esto. Yo pantalones no. Escúchame. Abre un Patreon. No. No, porque no soy influencer todavía. ¿Todavía? ¿Tu misión es ser influencer de la vida? No, pero bueno, mi sistema de progreso. Estoy mirando si puedo lootearlo de alguna manera con el banco de hierro, que es mi mujer. El banco de hierro. Sí. El banco de hierro. Os he dicho lo de la tele 4K. Sí. Está muy pesado con la tele. Bueno, ahora cerramos. Está muy pesado con la tele, ¿vale? 2 meses que no quiero la tele, que la tele que tenemos es muy buena, que no sé qué. Bueno, explícale, claro. Y al final, cuando me vio mirando un crédito, porque no tenga dinero, sino un crédito porque, claro, se lo puedes pagar a plazo pues mucho mejor, ¿no? Pero quieres decir que ella no entiende de eso. Quiero decir que ella de 1080p a 4K. Cuidado, mote. Para nada. Ella de 1080p a 4K le importa un pito y tiene razón, porque de hecho ella mira la tele y la tele no va a 4K, es verdad. Vale, pero yo la quiero para jugar. No, bueno, pues es una profesional. ¿Dices apagada o encendida? Que la mira y no hay que encendida. Y. Total, me dice, no, pues bueno, pues oye, para hacer esto coge un poco de los ahorros y ya lo devuelves a los ahorros, ¿vale? Digo, vale, me dice, paga esto al mes. Cuento, digo, pero esto sale de 300 euros más de lo que vale la tele. Digo, intereses a casa, por eso es el banco de hierro. El banco de hierro que le cobra intereses a él. A mí mismo, a mis propios ahorros. No, no somos eso nadie bien. Ni en nuestra casa. No, eso está bien. Nadie. Bueno. Yo lo gato, tú estás bueno. Nos vemos. ¿Qué? No lo sé. Eso, lo que nos vemos. Nos vemos. Comentadnos. ¿Qué os ha parecido? Dadle. No, que le den lo que les dé la gana. El botón de dislike está allí. Y si no les gusta, lo compras. Que lo pongan. Dislike. Esto es una basura, Mary Segunda. Y si os gusta, le dais al like y ya está. Pero no. Dale, Pepe.